Buenos días, mi nombre es Patricia Parra, encargada de fiscalización del Ministerio de Transporte de Región de Los Lagos. Como todos los años, cierto, nosotros a nivel regional y nacional también, lanzamos junto con Carabineros esta campaña preventiva, donde los transportistas escolares, cierto, se presentan en forma voluntaria para ser fiscalizados y obtener el sello verde que les otorga Carabineros, ¿ya? En la provincia, Osorno ha sido la última ciudad, cierto, por razones climáticas y otras situaciones que ha organizado este operativo. Pero en la región, yo calculo en este minuto que acá habrán unos 25 furgones, 20, 25. Sí, bueno. Y sumado a la región, yo creo que estábamos completando un operativo de unos 160 furgones escolares que se han incorporado a esta actividad preventiva. ¿Cuáles son los puntos críticos que se realizan la fiscalización, ya sea chasis, cinturón, etcétera? ¿Cuáles son los puntos que se fiscalizan? Bueno, nosotros, no dejamos absolutamente nada de fiscalizar en ningún tipo de transportes, pero al tratarse del transporte de niños, que es nuestra responsabilidad como adultos, ¿cierto? Y es un tema bastante sensible. Fiscalizamos absolutamente todo, desde el extintor, neumáticos, condición de asientos, ¿cierto? Que estén en buen estado, que cumplan los 30 centímetros, ¿cierto? Para que el niño se siente bien. Fiscalizamos cinturones de seguridad del año 2007 en adelante. Todos los asientos deben contar con el cinturón de seguridad. Luces también, si no tienen luz estetoscópica, debe ir con cinta reflectante, también con el letrero escolar respectivo. Adicionalmente a ello, condiciones técnicas, ¿cierto?, de presentación, nosotros fiscalizamos que es muy importante que él esté inscrito en el RENASTRE. Y en ese sentido llamamos por favor a los papás, que existe la página en el Ministerio de Transportes o en fiscalización, a ingresar el RUT. El RUT, siempre identifiquen al conductora, ¿cierto? Porque hay muchas personas que están limitadas de trabajar con niños por disposición de tribunales, ¿ya? Porque tienen alguna falta, ¿cierto?, cometida hacia los niños, entonces es tremendamente importante. Lo segundo de ellos, que para nosotros es primordial, pedir la documentación al conductor, que cuente con la licencia respectiva. Si está operando con una licencia distinta a la profesional, debe ser retirado de circulación hasta que alguien tome el control del vehículo con licencia profesional. En segundo lugar, toda la documentación al día del vehículo, y además que esté inscrito en el RENASTRE, en el Registro Nacional de Transporte Escolar. Si no está inscrito, es considerado como un transporte informal y también se retira de circulación. Entonces llamamos a los papás, por favor, a informarse respecto a las condiciones del vehículo, velando por la seguridad de nuestros infantes. ¿En qué principalmente fallan cuando se hace la fiscalización y cuánto es el tiempo y plazo que ustedes dan para que los furgones escolares o los dueños de ellos puedan subsanarlo? La verdad, siendo bien honestas, son pocas las faltas que cometen en términos técnicos. Básicamente, documentación, no hay nada, ningún plazo, simplemente se debe retirarse infraccionar, y si existe disponibilidad, tanto en los corrales municipales como de Carabineros, se retira el vehículo de circulación. Y se pone énfasis, ¿cierto?, que ese vehículo no puede seguir circulando, entonces se va a la escuela en forma permanente o recurrente, perdón, para comprobar si efectivamente ha sido retirado de circulación. Y lo otro que es muy importante es el RENASTRE, el Registro Nacional de Transporte. Sí o sí, eso es lo más recurrente. Afortunadamente no es algo que sabemos que existe, y en una cantidad considerable. Nosotros como fiscalizadores, hay dos en la provincia de Osorno, sin perjuicio que somos 14 en la región, que se incluye quien habla, que sale a terreno, que nos vamos rotando. Nunca vamos a dejar solos a los fiscalizadores de Osorno. Acá, por lo menos una vez a la semana, hay 10 en diferentes partes de la ciudad. Y tratamos de enfocarnos en el caso de transporte escolar, como todos los otros, ¿cierto? Siempre a ir fiscalizando a aquellos que ya han sido infraccionados. ¿Con cuánto personal cuentan ustedes en la región? 14, como le decía. 14 fiscales. Solamente dos en Osorno para la provincia. Pero como le contaba, nosotros nos trasladamos a Chiloé, a todos los lugares. No queda ningún lugar. Y aparte que nos hacemos cargo de los subsidios terrestres, fluviales, lacustres, de transporte escolar, de toda la región. Entonces andamos en zonas rurales y todo. Por eso muchas veces nos movemos en equipo. De hecho, como les conté hace un ratito, nosotros después de esta actividad nos vamos a fiscalizar en cierto lugar de la región, ¿cierto? Con el equipo completo. Perfecto. Muchas gracias.